Otra clave muy utilizada en Cuba es la clave del danzón, realizada normalmente por el güiro, y que, como la de son, consta de dos partes. Si en la clave de son la primera parte se forma a partir del tresillo cubano, en el danzón la primera parte se realiza a partir del llamado cinquillo cubano, figura rítmica básica del danzón. Esta clave la podemos escuchar también como soporte rítmico del bolero tradicional. Yo no sabía de pesares y tormentos, hasta que un día en mi sendero la encontré. Haberla hallado en mi camino es lo que siento, porque la quise con el alma y se me fue.